Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Jorge, bueno, contarte que las novedades con respecto a la situación anterior de la con la que salíamos allí, que llegaba la emergencia médica al frontón del campus municipal. Finalmente la persona estaba bien, era que aparentemente había salido a realizar actividades físicas antes de recibir la vacuna y bueno, hizo que le bajara un poquito la presión, que se sintiera un poquito mal y entre los nervios y demás, pero está todo bien. Sirve saberlo para los demás, ¿no? Claro, claro. Primero la vacuna, después salimos Claro. Sí. Hacer un poco de deporte. Sí. Además, nos dieron tranquilidad de que estaba bien, de que estaba todo bien allí. De todas maneras, quedaron atendiéndole, tomándole la presión y otros detalles allí en la emergencia médica. Pero estaba todo bien. Bien. Bueno, y desde allí nos vinimos al Liceo Departamental, Liceo número 1, porque aquí se está preparando para la movilización. Recuerden ustedes, ya lo adelantabas también allí con Ricardo, sobre este paro que está previsto para la jornada de hoy, para 24 horas. Y justamente vamos a hablar con Álvaro Ferreira, es integrante de FENAPES Maldonado, y con quien justamente queremos saber primero los detalles, que nos cuenten por qué este paro del día de hoy. Bueno, buenos días a la audiencia, buenos días a ti también, y a la gente que está en estudios. La filial, bueno, el planteo general es que todo el sindicato, toda la FENAPES, la Federación Nacional de Profesoras y Profesores, se encuentra en un paro de 24 horas hoy, paro general, nacional de 24 horas, en un contexto sacudido por bueno, este episodio de autoritarismo, de violencia, hacia 15 compañeras y compañeros de la filial de San José, que en este momento están en una situación de sumario, separados del cargo por 6 meses y cobrando un 50% de su salario. Ese es el contexto particular, ¿verdad?, del momento. Obviamente en nuestra federación en general y nuestra filial en particular se solidariza y tiende la mano solidaria hacia estas compañeras y compañeros, y eso es lo que nos lleva a este paro circunstancialmente, ¿verdad? Porque realmente entendemos que es una situación incomprensible, inadmisible, y que debemos rechazar de plano y debemos buscar la sensibilización de todas y todos los profes, porque esto no puede pasar, no podemos dejar pasar esto como un acontecimiento más. Además de eso, obviamente tenemos una situación de recorte, en el cual, bueno, va a haber grupos superpoblados, hay una cantidad importante de profes sin horas, y además todo el proceso de elección de horas del mes de febrero ha sido realizado en un contexto muy, muy complejo, porque se han violentado derechos de profesoras y profesores interinos e interinas que no han llegado a elegir ni siquiera un grupo para poder parar la olla definitivamente y para poder, obviamente, cubrir las vacantes que hay. Esa es la situación en la que nos encontramos, en una campaña contra la LUC, además, junto con el resto del movimiento sindical, y por eso es que estamos hoy aquí en la puerta del Liceo Departamental desarrollando esta jornada de lucha, fundamentalmente, y explicándole a los vecinos que los actos de solidaridad con los compañeros y las compañeras de trabajo deben estar como primera cuestión en el orden del día. ¿En qué consiste justamente la movilización el día de hoy? Están aquí, por supuesto, afuera, en la vereda del Liceo Departamental, del Liceo número 1, ¿y luego qué? Bien, vamos a estar un rato acá, vamos a volantear, vamos a generar un hecho de propaganda, informándole a la población, a los estudiantes que han venido, aunque aquí en el Liceo Departamental, como es un liceo de bachillerato, probablemente no haya estudiantes, pero sí el contacto con la población, con la gente, y luego es probable que salgamos a recorrer algunos liceos también de la ciudad como para generar este contacto con los vecinos y las vecinas, explicando que este paro, esta movilización, la provocó la administración, la provocó el CODICEL, la provocó secundaria, con esta sanción absolutamente inconcebible, injusta, ilegal, autoritaria hacia los compañeros y las compañeras de la filial San José. Jorge. Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Esto es hoy, a partir de mañana, ¿qué pasa? No, mañana, en principio las clases vuelven a la normalidad. La jornada de paro es en el día de hoy a nivel de la Federación Nacional de Profesoras y Profesores, y a medida que vayan pasando los días y viendo cuál es los cambios que se pueden llegar a dar, la información, la actualización en el proceso de sumario, bueno, ahí vamos a ir analizando en tiempo y en forma. Pero en principio el paro es hoy, va a haber una asamblea general de delegados y de delegadas el sábado 13, y ahí, bueno, la federación toda va a indicar cuál es el camino a tomar en este contexto. Aprovecho a preguntarte, en el contexto que se da esto, donde está comenzando la vacunación contra el COVID-19, ¿a ustedes a nivel orgánico del sindicato sugieren a los afiliados vacunarse o los dejan libre de que cada uno pueda hacer lo que mejor le cree que corresponde? No hay en ese sentido una definición política con respecto a nuestros afiliados y afiliadas. Obviamente cada compañero o cada compañera va a actuar de acuerdo a su leal saber y entender. Bien, gracias, muy amable. No, por favor, Jorge, un placer hablar contigo. Buena jornada, lo mismo digo. Cerramos el móvil, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. Chau. Chau. Frecuencia abierta.